La radio de los clásicos. Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casartización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que cuando hablamos de desarrollos, de edificaciones, de transformaciones de nuestro territorio, hablamos mucho de la península, de su entorno y básicamente todo lo que tiene que ver con la faja costera que va hasta José Ignacio. Y poco hablamos muchas veces de lo que tiene que ver con la zona oeste de Punta del Este, rumbo a Piriápolis y a Pan de Azúcar. Y hay novedades por allí. Nosotros hace unos días habíamos estado allí en Solanas y habíamos hablado en grandes títulos, con pinceladas gruesas, sobre novedades que se van sumando en estos días y en estas horas de lo que va a significar también la modificación de algunos lugares en la zona básicamente de Portezuelo y Solanas. Es para hablar justamente de estos proyectos que estamos en comunicación con el director del Grupo Solanas, con Daniel Mochón. ¿Cómo está, Daniel? Buen día, gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, Jorge, un gusto. Gracias a vos y a las órdenes. Te pido le cuentes a los oyentes cuáles son en el comienzo de este año 2024 los proyectos que están avanzados y que van a empezar a ejecutarse o se están ejecutando, ya sea dentro mismo del complejo Solanas como a su vez también otros proyectos que sabemos que tienen por esa zona de nuestro departamento. Bueno, como bien vos decías hace un ratito, esta zona está creciendo en forma exponencial en los últimos años. Realmente la zona tiene unas condiciones extraordinarias por varios motivos. Uno es tenemos lo que es la zona de la bahía de Portezuelo, de esos lugares más hermosos de Punta del Este, y con una de las mejores puestas del sol que hay en el mundo, ¿no? La cercanía también del aeropuerto de Montevideo, bueno, todo eso hace que toda esta zona esté creciendo muchísimo estos últimos años, y específicamente acá dentro de Solanas, que es un desarrollo, bueno, hace ya 45 años que estamos creciendo y desarrollando dentro de nuestro emprendimiento, que tiene 140 hectáreas. Estamos ahora terminando un nuevo edificio que se llama Crystal View, que está sobre la laguna. Nosotros hemos hace unos años hecho una laguna cristalina de 4 hectáreas y estamos desarrollando edificios alrededor de la laguna. Y hemos terminado también un parque de agua también que lo inauguramos esta temporada. Y estamos desarrollando ahora un complejo deportivo muy importante, que lo estamos también inaugurando ahora en marzo, ¿no? Que eso, digamos, también va a potenciar muchísimo todo lo que tiene que ver con el deporte, no solamente amateur, sino también el deporte a nivel profesional. Todos los años están viniendo equipos de fútbol. Este año estuvo Vasco da Gama haciendo la pretemporada, la sub-20 de Paraguay, es un área que vemos que también tiene un potencial de crecimiento importantísimo, y bueno, estamos acompañando ese crecimiento con una infraestructura acorde a lo que este tipo de equipos y de deportes requiere, ¿no? Ahora tengo entendido que también para la Libertadores, para la Libertadores Sub-20 también van a tener otros equipos concentrados allí, ¿es así? Exactamente, es la Libertadores Sub-20 ahora en marzo. También hay varios equipos que se van a alojar acá en Solanas. Bueno, estuvieron en la final de la Sudamericana, uh-huh. Los dos equipos que llegaron a la final estuvieron alojados en Solanas. Bueno, muchos equipos, River, Vélez, Peñarol, Nacional, hemos crecido muchísimo en ese rubro, Y bueno, y creo que todavía hay mucho más para crecer, por eso es de que hemos desarrollado un centro de deportes importante, que ya te digo, estamos inaugurando próximamente, ahora en marzo, con canchas de fútbol, dos canchas de fútbol 11, dos canchas de fútbol 7, cuatro canchas de pádel. Se está haciendo el primer torneo sudamericano amateur, en el cual van a participar un montón de equipos, tanto de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, todos equipos amateur, ninguno profesional, que bueno, digamos, es otro proyecto que estamos terminando ahora y inaugurando en los próximos días. Daniel, y fuera de lo que es la circunscripción del complejo Solanas, allí en la zona de Portezuelo, en la zona de Solanas, ¿qué otros emprendimientos tienen encaminados? Bueno, nosotros estamos ahora desarrollando un barrio llamado Jacinta, que está en el Camino del Marítimo, también es un barrio privado de 120 lotes, que también ya prácticamente lo estamos inaugurando, y después en la zona hay muchísimos proyectos que se están desarrollando y que están generando un crecimiento importantísimo, ¿no? En el Lomo de la Ballena, frente al aeropuerto, hay un proyecto grande también que se está empezando a desarrollar, creo que está esperando las aprobaciones municipales para desarrollar, para empezar. Digamos, todo esto va a potenciar muchísimo la zona, va a generar también un crecimiento en el área comercial también, que ya se está notando, y ya está habiendo una necesidad, digamos, de más área comercial, porque lo que está de alguna manera ha crecido quizás de alguna manera poco, con muy poco proyectado y requiere, digamos, de alguna manera un ordenamiento en ese sentido, pero hoy todo lo que es el área comercial está totalmente, casi te diría, colapsado, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con supermercados, restaurantes, etcétera. Así que nada, todo esto creo que es muy positivo y que va a traer también, inclusive, bueno, nosotros estamos ahora también empezando con un colegio acá dentro de Solanas, que también entendemos que es un proyecto que va a potenciar en toda la zona, porque fundamentalmente va a permitir que mucha gente que hoy se está radicando acá en la zona de Maldonado, y hoy no toma la decisión, probablemente cuando es una familia con hijos chicos, no toma la decisión de quedarse o instalarse en esta zona por la falta de un colegio. Y eso lo hemos visto nosotros mismos dentro de nuestro desarrollo. Entonces entendemos de que este colegio va a ser importantísimo también para que mucha gente, se instale en forma permanente acá en la zona de Solanas y Punta Ballena. Ha sido un lugar que, al igual que en otras regiones en el entorno de Punta del Este, ha ido aumentando en lo que tiene que ver con gente instalada y viviendo todo el año. ¿En esa zona también se ha dado? Sí, de hecho nosotros dentro de nuestro desarrollo hoy debemos tener unas 50 familias que están viviendo, y esto se dio en los últimos 3-4 años. Antes no teníamos ninguna familia viviendo en forma permanente dentro de Solanas, lo cual indica de que hay, bueno, se vio en toda la zona de Maldonado y Punta del Este, ¿no? Un crecimiento enorme en la cantidad de gente, no solamente, bueno, argentinos, muchísimos que han venido cuando fue el tema de la pandemia, que se instalaron acá, sino también mucha gente también del Uruguay, de Montevideo, otras áreas, que bueno, hoy con el cambio, digamos, en la manera del trabajo, del teletrabajo, del trabajo a distancia, permite de que muchas familias puedan instalarse acá en la zona, aunque no tengan su lugar físico de la empresa o del trabajo en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos notado acá, ya te digo, un crecimiento de más de 50 familias que hoy están viviendo dentro de Solanas. Daniel, tengo entendido también que hay un proyecto por allí de ustedes de desarrollar un centro comercial. Sí, estamos también con ese proyecto, esperamos poder, por ahora es un proyecto, lo hemos presentado en la Intendencia y lo estamos terminando de desarrollar, así que nada, esperamos poder también implementarlo. Por supuesto va a ser en etapas, en la medida que haya, que la demanda también lo requiera, ¿no? Lo estamos hablando de un supermercado y después un polo gastronómico y algunos locales de servicio. Ya te digo, eso ya lo hemos presentado a la Intendencia y bueno, estamos esperando las aprobaciones correspondientes. ¿Algo de lo que no te haya preguntado y quieras contarle a los oyentes antes de despedirnos? No, simplemente, bueno, creo de que esta, aclarar, digamos, que esta temporada realmente ha sido una temporada bastante buena, por lo menos lo que se, en cuanto a lo que se esperaba antes de diciembre, con toda la problemática, la crisis y las elecciones en la Argentina, realmente era una situación bastante, digamos, mucha incertidumbre de cómo iba a ser esta temporada, pero por suerte hemos visto una afluencia de público importante, no solamente de Argentina, sino que estamos viendo también un crecimiento muy importante del público brasilero. Creo que se ha hecho una promoción durante estos últimos años muy fuerte en Brasil, que está dando sus frutos, también de Paraguay. Así que, bueno, nada, creo de que estamos satisfechos con esta temporada. Ahora, por supuesto, se nota una baja a partir del 15 de febrero, después de Carnaval. Pero, bueno, podemos decir que estamos pasando una temporada auspiciosa, que eso es lo más importante. Daniel, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a vos, Jorge, un placer enorme. Muy amable, adiós. Hasta pronto. La conversación era con Daniel Mochón, director del grupo Solanas. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.